¡Mozo! ¿Me da una cerveza? No, vieja, ya está rompido. ¡Anda la mierda, loco! ¡Me da la casa de Luquita! ¡Culeado! Mirá Luca, boludo, está re mal, boludo. Luca siempre acá. Qué tarado.